corriendo hasta los brazos de mamá. Miedo a la oscuridad, a enfrentarme cada día a la realidad. Bajo la cama fecha y no quiero mirar, aunque no hay nada más que ese viejo miedo infantil e irracional. Espero la tarde y mi estrella vuelva a brillar y disipe los demás. Nace más. Qué fácil es cuando no te duele a ti, cuando puedes distinguir, parece tonterías lo que me hace sufrir. Reúno el valor para desafiar a todos mis demonios. Y cada noche pienso en ti y no hago nada más que comer. Debo confesar que aún me desahogo a tu salud. A tu salud. Autocontrol, salen clavos del colchón. Dudas en mi camión, coser mi